Hola, buenas noches. Hoy quiero compartir contigo una historia. Hace ya bastante tiempo que la conozco y la verdad es que cada vez que pienso en ella, no dejo de impresionarme. Es una historia con fuerza, una historia que nos habla de superación. A ver qué te parece. Vamos a hablar de la renovación del águila. El águila real americana es el ave que posee la mayor longevidad de su especie y llega a vivir hasta 70 años. Pero para llegar a esa edad, en el ecuador de su vida, tiene que tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo comienza a curvarse apuntando contra el pecho peligrosamente, y sus alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas hacen que volar sea una tarea muy complicada. Y es entonces cuando el águila tiene que tomar una decisión, y solo tiene dos alternativas: o se deja morir, o se enfrenta a un doloroso proceso de renovación que durará unos 150 días. El precio consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces el águila ya refugiada comenzará a golpear su pico contra la pared hasta conseguir arrancarlo. Una vez amputado, tendrá que esperar a que nazca un nuevo pico con el que después tendrá que arrancar sus viejas uñas. Y cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, será el momento para desprenderse de sus viejas plumas arrancándoselas con su nuevo pico. Después de 5 meses muy duros, el águila real saldrá victorioso ejecutando su famoso vuelo de renovación, y entonces dispondrá de 30 años más de vida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 364 de Cita con la Noche. Como siempre, es un auténtico placer estar contigo, amigo, en esta noche, la noche de las confidencias, la noche de la que esperamos el nuevo día. Una noche significa morir, pero un nuevo día significa renacer. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Porque es verdad que a lo largo de nuestra vida nos ocurre algo parecido al águila que abría nuestro programa. ¿No has pensado alguna vez que ya has dado todo lo que podías en tu trabajo, en tu familia, en tu vida? Como si ya hubieras agotado toda tu creatividad y como que ya no tienes mucho más que aportar. Hay momentos, amigos, donde nos encontramos débiles, agotados, desanimados. Estamos en un punto donde o nos renovamos como las águilas o vamos de mal en peor. Y esta transformación en absoluto es gratuita. Nos exige parar, hacer un alto en el camino, reflexionar, mirarnos hacia adentro y saber cuáles son los picos, las plumas y las uñas de las que nos tenemos que desprender. Es justamente lo que tenemos que ver en nuestra vida. ¿Cuáles son aquellas actitudes, aquellos vicios o aquellas costumbres que nos atan al pasado, que nos impiden avanzar, que no nos dejan cambiar? Es decir, ¿cuál es esa mediocridad que a veces nos impide tener ánimo para empezar a luchar? Y a veces pueden ser resentimientos, complejos, una baja o demasiado alta autoestima, que nos nublan la vista y que no nos dejan ser objetivos. Entonces tenemos que desprendernos de esas costumbres, tradiciones y recuerdos que nos duelen. Y solamente cuando somos libres del peso del pasado, podemos aprovechar ese resultado tan valioso que una renovación siempre trae. Dicen los budistas, despréndete de tus máscaras, de todo lo que te impida ver tu verdadero rostro en el espejo, aquello que te separe de lo que realmente eres, esas manchas que impiden que nuestro brillo se proyecten hacia los demás y que embellezcan la vida, no solamente la nuestra. Pues hagamos eso, amigos, porque ¿cómo vamos a cambiar el mundo si somos incapaces de cambiar nosotros? Thank you. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. ¿Has planteado alguna vez, pero de verdad, en serio, que para poder renovarse primero hay que volver? Lo digo porque en esta vida estamos siempre obsesionados con avanzar, con crecer, con progresar, y esto parece que se asocia a lo que es el éxito. Por eso a veces nos parece doloroso detenernos y evaluar lo que ya hemos hecho, es decir, verificar si el camino que hemos recorrido es realmente el correcto. Y es que si después de cada cosa que hacemos, de cada tramo de nuestro caminar, nos detuviéramos y estuviéramos evaluando qué tal va nuestro viaje, nos daríamos cuenta de algunas equivocaciones que es verdad que nos duelen, pero es el costo que tenemos que pagar cuando hemos tomado una mala decisión. Y al igual que el explorador está consultando permanentemente su brújula, establece su ruta y verifica constantemente su posición, tenemos que tener una visión certera de las cosas que hemos hecho para seguir mirando hacia adelante. Y hay que desandar el camino, amigos, aunque el tiempo que haya transcurrido es verdad que es irrecuperable, pero es la única forma de aprender de nuestros errores. ¿Por qué no cogemos el hábito de detenernos día a día? Claro que esto por sí solo no nos asegura que las cosas vayan a ir bien, pero sí nos permite ver si es verdad que vamos o no por el buen camino. Vamos a imaginar que cada uno de nosotros somos protagonistas de nuestra propia película y que hemos estado actuando durante mucho tiempo. Salgamos de la pantalla de cine, convirtámonos en espectador de nuestra propia obra y evaluemos la calidad de lo que estamos haciendo. Y con toda honestidad, aplaudámonos si lo merecemos, pero reflexionemos sobre qué se puede hacer en el caso de que no merezcamos ese aplauso. Es importante para cualquier actor no esperar a que lo obliguen a retirarse del escenario. Y a ti te pasa lo mismo. Si notas que te agotas excesivamente, esto ya es una señal de alarma de que estamos, digamos, en disposición de cometer errores. Bueno, pues es momento de retirarse y recargar energías. Por eso hazlo, no lo dejes, por favor. Es el momento. Y hazlo en la medida en que realmente puedes hacerlo. El exceso de actividades, el no tener tiempo para nada, el estar siempre ansiosos, son indicadores de que tenemos que retirarnos. Tenemos que apartarnos del camino, tenemos que reflexionar y tenemos que buscar otra vez el rumbo con la brújula de nuestra vida. Volvamos entonces hacia atrás, que nuestra vida requiere no solamente de los recursos económicos, que evidentemente son importantísimos, sino otro capital muy importante, que es el emocional, para tener vitalidad, esfuerzo, entusiasmo, para que lo que hagamos sea realmente digno y que tenga calidad. Pues no sé, lee cosas que te inspiren, escucha buena música, aprovecha momentos de soledad. Esto te va a dar seguridad y certeza de que lo que viene ahora en el futuro va a ser tuyo y solo tuyo. Y recuerda que la seguridad no está en el dinero que poseamos, sino en la capacidad de producir riqueza. La seguridad está en nosotros mismos y en nadie más. Cuando vienen los problemas, cuando vienen realmente las dificultades, cuando observamos que los años van pasando y sin embargo los problemas son siempre los mismos, enseguida llega el desánimo, que es lo contrario de las ganas de cambiar. Cita con la noche. No te dejes llevar por la resignación, por el conformarte, con el pensar que no hay solución. Cuando tengas el desánimo, cuando veas que te quedas sin fuerzas y casi sin esperanza, no te resignes, no te conformes. Cambia, renueva tu mente. Y esto solamente depende de ti, porque es un viaje interior que tienes que hacer tú solo. Y además es un viaje lleno de peligros porque tienes que luchar contra ti mismo. Y aquí está precisamente lo bueno, lo grandioso. Tu mente es algo parecido a un campo de batalla. Y no puedes ser un espectador porque se está librando lo más importante, que es tu propia felicidad. Qué poca gente se da cuenta del enorme poder que tiene nuestra mente. Para lo bueno, pero también para lo malo. Y yo creo que es realmente nuestro peor enemigo, aunque también puede ser nuestro mejor amigo. Dicen los expertos que llegamos a tener más de 60.000 pensamientos al día, pero que la mayoría de ellos suelen ser una carga negativa. ¿Verdad que es casi normal pensar cosas como no sé si podré, no soy capaz, no me van a aceptar, no estoy preparado, no les voy a gustar, qué feo soy, qué gordo estoy, qué mal me encuentro, pobre de mí? Bueno, pues pensar es realmente una enfermedad. La mente puede ser magnífica, maravillosa si la usamos correctamente, pero y si no lo hacemos, puede incluso destruirnos, puede engañarnos, porque tú crees lo que cree tu mente. Ha tomado control sobre ti, te está usando. Y lo que tenemos que aprender, amigos, es a utilizarla en nuestro propio beneficio. La mente está ahí para cuando realmente la necesitamos, pero cuando ya ha terminado esa misión, déjala. Déjala tranquila, que descanse. ¿Puedes librarte de tu mente cuando tú quieras, como darle un botón? Pues claro que no. La mayor parte de nosotros no hemos encontrado aún el botón para apagarla y digamos que está dentro revolviéndonos y revolviéndonos y revolviéndonos y acaba afectando nuestra salud, pero también nuestra felicidad. Porque tú puedes mover el mundo con tus pensamientos, puedes curar muchas de tus enfermedades, pero también puedes enfermar. Y cuantos más fuertes sean tus pensamientos, más van a repercutir en tu vida y, por supuesto, en la vida de los que están contigo. Cada pensamiento va creando una especie de vibración que nunca desaparece. Nuestra mente es una máquina. Es una máquina que no tiene cables y que va irradiando cosas buenas o cosas malas. Cada impulso, cada pensamiento tiene una relación directa con nosotros. El pensamiento, la mente, es enorme. Y por eso tenemos que aprender a ser felices, a no sufrir, porque uno puede elegir entre ser feliz o sentirse miserable. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que el problema no está en nuestro pensamiento, sino en todos los pensamientos negativos que han estado acumulándose en nuestra vida. Hay una parte de nosotros que nos está de alguna manera recordando cosas del pasado. Pero tenemos que despertar, tenemos que dejarlo ahí. Hay algo más de nuestra mente que está precisamente en el silencio. Por eso, deja que tu mente descanse en el silencio y en nada más. Y verás cómo poco a poco va transformándose de oruga en mariposa. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. La baja autoestima se relaciona con pensamientos negativos y siempre sobre el mismo tema día tras día. Nadie me quiere, la gente me mira con mala cara, me ha herido ese comentario, no soy capaz. ¿Para qué sirvo? Estos pensamientos son continuos y agotadores, nos estancan y no nos dejan avanzar. Por esto os voy a hablar sobre renovar la mente, que es un tema extremadamente importante a la hora de aumentar la autoestima. Hay personas que funcionan por lo que sienten. Un día se sienten mal y otro día se sienten bien. Un día sienten una cosa y al otro día otra distinta. Hoy sienten que el trabajo es lo más importante y mañana sienten que lo más importante es la familia. Pueden casarse con una persona que dicen que es el amor de su vida, pero al mes se quieren separar porque sienten que ya no lo aman más. Un día viven animados y al otro desanimados. Personas que de acuerdo a cómo se sienten, así será su vida. Gente que el lunes es exitosa y el martes está derrotada. Que un día avanzan y al siguiente retroceden. No tienen constancia en su forma de pensar. Pero también hay gente que es constante y que tienen un propósito que cumplir y por nada tiran la toalla ni les dominan sus sentimientos. El secreto de ellos es que han sabido renovar su mente y cambiar de planes cuando han visto que lo que hacían no funcionaba. Si los resultados no eran los esperados, pues entonces deciden cambiar de planes y estrategia. Así avanzan. Lo que les hace distintos a otras personas es que tienen un deseo de cambio y mejora en su vida, de superación personal, de aprendizaje, de búsqueda, de crecimiento. La gente renovada dice: voy por más, voy a avanzar, voy a romper mis límites, y no tienen pensamientos de derrota, como los que he escrito en el principio. Debes de decirte frases como estas y dejar de estar siempre con el mismo tema. Debes salir de la rutina y renovar tu mente. Experimenta algo nuevo, ve por lo que quieres y deja de dudar tanto. Es mejor intentarlo y fracasar que no hacer nada y pensar qué habría sucedido. Lo que más debes amar es ir por más, como lo hace la gente renovada. No estoy bien donde estoy, quiero más, quiero crecer, quiero aportar algo a mi existencia. No quieras ser uno más del montón, sal del promedio. La gente renovada tiene un pensamiento y lo cree. No duda y se propone alcanzarlo. Son leales a sus sueños y no a sus sentimientos. No te dejes llevar por la mente. Ella no te hará llegar a donde tú quieres. Es la determinación y la fuerza de voluntad lo que hará que triunfes y dejes de tener pensamientos en contra tuyo. aprende a frenar a tu mente y a crecer. Nadie va a hacer nada por ti. Tú tienes que hacer por ti lo que necesitas hacer. Hace un tiempo, dos hermanos dijeron: «Se puede volar». Y todo el mundo se rió. Pero en 1900 levantaron un avión y se dispusieron a volar. Uno de los hermanos levantó vuelo, pero el avión se cayó y él murió. El otro hermano enterró al hermano fallecido, pero no enterró su sueño y su fe, y volvió a probar. Pasaron 12 años y el hermano vivo mejoró su avión y voló sobre Nueva York. Hizo historia. Por primera vez el hombre volaba. Cita con la noche. Después de mil y pico noches, sin nada que perder, de estrellas escondidas al anochecer, me duermo en los colores que me han visto crecer, y siento que mi alma empieza a amanecer. Abro las cortinas, es un nuevo día y me siento bien. Soy un hombre feliz, ahora creo que sé por dónde quiero ir. El camino más corto, el secreto de vivir, ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí. Es un nuevo día que me da la vida y me siento bien. Especial, es como un sueño pero real. Me siento bien, fenomenal. Hoy siento que algo me hace flotar, como un milagro pero de verdad. Thank you. ¿Con qué acierto escribió Bernardo Stamateas en Gente Tóxica algo muy interesante? Y es que todo lo que necesitas para triunfar está dentro de ti. Tus emociones te pertenecen. Dependerá de ti ser el generador de cada logro que alcances. Toma la determinación de ser el hombre o la mujer que quieres ser y no esperes que los otros cambien para que puedan acompañarte en el camino de tus sueños. Comienza a moverte tú primero. Y si te siguen, mejor. De lo contrario, nadie podrá robarte el placer y la felicidad que se siente el haber alcanzado todo lo que te propusiste, pero por tus propios medios. Eres el dueño de tu mente, de tu cuerpo, de tus emociones, no el inquilino. Renueva tu mirada interior y proyéctate a lo que quieres ser. Días habéis dejado unos comentarios en iVoox.com realmente magníficos. Beatriz, por ejemplo, nos decía: como siempre, un gran placer escucharte, Alberto. Tus reflexiones, el ritmo cálido y acogedor del podcast y un mensaje lleno de esperanza y de realidad al mismo tiempo. Muchas gracias por lo que nos regalas en estas citas con la noche, cada día mejores y más cuidadas y siempre maravillosas. Susana nos decía: hermoso y reflexivo como todos los momentos que nos brindas. Y Ana Cecilia nos decía aquello de dejando huella en el camino de la vida día a día, paso a paso. Me encantó. Un fuerte abrazo fraterno, saludos cordiales. Pues igualmente. Y también a quien nos saluda desde Lima, Perú. Dice: tus programas no solo han cambiado mis noches, también gran parte de mi vida. Gracias. Gracias por estas bonitas palabras a vosotros y a todos aquellos que os animáis a dejarnos mensajes en iVoox y en Facebook. Un placer estar con vosotros. Con vosotros da gusto renovarse y da gusto tener siempre como objetivo cambiar para ser mejor. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche, será pronto. Gracias a todos vosotros, un abrazo muy grande y que mañana, cuando salga el sol, os sintáis renovados por fuera y por dentro. Hasta pronto.